Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai, por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Buenos días, repito, y gracias por venir a esta presentación colectiva de alegaciones contra la venta del Parque de Artillería de Santa Bárbara. Para Comunales Vivos, la asamblea que promueve este recurso administrativo, se trata sobre todo de devolver el protagonismo también en los pasillos de la administración a la única parte interesada de este conflicto, que son los vecinos y las vecinas de Burgos. Más allá del simbolismo de esta iniciativa, sabemos que a partir de ahora todas las oportunidades para recuperar este bien comunal del antiguo pueblo de Gamonal del río Pico están en la movilización en la calle. Esta entrega de alegaciones simplemente es un pistoletazo de salida. Las últimas noticias aparecidas en la prensa local sobre un comprador dispuesto a hacerse con estos terrenos del barrio de Gamonal pone de nuevo en la ciudad de Burgos el cronómetro contra la especulación en la cuenta atrás. No queremos, no podemos y no debemos dejar otra vez a todo este contubernio político, administrativo y especulador el volver a hacer negocio con nuestras vidas, con nuestras gentes y con nuestros barrios. Queremos dejarlo claro, Burgos no se vende. Si me permitís, voy a hacer un pequeño paréntesis con el que ponernos de alguna manera en antecedentes. Meses antes de la salida a subasta del Parque de Artillería, en las vísperas, se publica un trabajo de investigación del historiador Pedro Ojeda, que ya cuenta con algunos precedentes, como es el de Begoña Bernal, con el que nos quedan claras dos cosas, dos elementos. Primera, la compra de los terrenos donde se ubica el Parque de Artillería por parte del Ministerio de Defensa fue fraudulenta. Hay varias sentencias de los tribunales en este sentido. Los militares en el año 48 vuelven a poner los sables sobre la mesa y no aceptan un no. Y segundo, estos terrenos, si bien corresponden a una donación del monasterio de San Juan de Ortega, por su uso son equiparables a un bien comunal. Con este trabajo de investigación se comienza a gestar una asamblea que es Comunales Vivos y que, a pesar de todo el ruido mediático y propagandístico de fondo, se propone el recuperar este bien comunal, entendiendo la defensa de los barrios como la defensa de esos lugares que, a pesar de todas sus carencias y a pesar de todas sus monstruosidades urbanísticas, compañero, a lo mejor te viene mejor esto, son los lugares que habitamos. Y por lo tanto, como son los lugares que habitamos, pensamos que son los vecinos y las vecinas, pensamos que son todos aquellos que apuestan por crear vínculos vecinales, todos aquellos que apuestan por vivir los barrios, los que deben de asumir la defensa y la recuperación de este bien comunal. De este bien comunal. Las gentes del común, sin otro interés particular, con las células y las filiaciones políticas metidas en el bolsillo. Hoy aquí, en esta rueda de prensa, hay una pequeña representación de esos vecinos y de esas vecinas. Esperamos que mañana sean barrios enteros los que cojan el testigo. Han sido muchos los pasos los que nos han llevado hasta aquí. Estamos ya preparando una agenda de movilizaciones y va a ser la compañera ahora quien nos la comente. Pues las siguientes acciones que se van a hacer desde Comunales Vivos sería, en primer lugar, el día 28, el jueves, una proyección de un documental llamado La teoría sueca del amor en Espacio Tangente, al que le proseguirá un debate donde podremos seguir hablando de las cosas que aquí nos atañen. El día 31, en la carrera Sal Silvestre, se hará una participación activa. Luego habrá mesas informativas por los distintos barrios de Gamonal la semana antes del día 11, que el día 11 de enero tendremos una asamblea abierta en la Casa Cultura de Gamonal, la segunda asamblea abierta que se realiza allí, a las 7 de la tarde. Por favor, todas y todos, asistir, es muy importante esta cita que tenemos allí para hablar de esta problemática. Y el día 19 se convoca una manifestación, el 19 de enero, todavía el recorrido y la hora están por determinar, se harán saber más adelante. Y esperamos una participación masiva de todos los barrios de Burgos. Es importante que todas y todas defendamos este terreno porque es comunal y es nuestro. Ahora el compañero os va a explicar un poco el tema de las alegaciones. Sí, bueno, brevemente, lo que hoy se van a presentar son unas alegaciones, son en torno a unas 200, se han recogido ahora a última hora, presentadas por vecinas y vecinos de Burgos, en los que lo que se pide es expresamente al Ministerio de Defensa que se suspenda cautelarmente la enajenación de lo que son los terrenos del denominado Parque de Artillería. Ese es el objetivo, no entramos en más. Lo que se pide es esa suspensión. Antes de nada, también me habría que decir que digamos que esa otra línea de trabajo es una línea de trabajo jurídica o legal. Entendemos que es una más, no, tal vez ni siquiera la más importante. Entendemos que es la movilización de los barrios la que puede hacer que se vuelvan a recuperar el uso de esos terrenos precisamente para los vecinos y las vecinas, pero tampoco descuidamos esta parte. Fundamentalmente por una cuestión, lo indica en el escrito de alegaciones, es que dudamos claramente que el Ministerio de Defensa tenga pleno dominio sobre esos terrenos para poder ser enajenados. Aunque ya se ha explicado un poquito también con anterioridad, jurídicamente esos terrenos, conocidos como la suerte del 14, de los 14, eran unos terrenos en los cuales su uso a perpetuidad estaba donado por el monasterio de San Juan de Ortega. Y por tanto eran unos dominios de carácter común y por lo tanto no eran enajenables. Es decir, lo que se hace a principios del año del siglo XX entre lo que es la familia que heredó nuestros terrenos de San Juan de Ortega, por una parte, y por otra parte, parte de los vecinos de Gamonal, de enajenar, podrían haber enajenado y habría incluso también discutible porque, puesto incluso así, la audiencia provincial en los años 50 anula la inscripción o da refuerza el hecho de que no se inscribieran esos terrenos en ese momento, aunque no fue ejecutada esa sentencia, pero se podría haber discutido en todo caso el tema de lo que es la propiedad de esos terrenos. Pero lo que es indiscutible es el uso. Es decir, el uso está hecho a perpetuidad y no se puede embargar, no se puede enajenar, no podían haberlo vendido. Por lo tanto, al margen de que el Ministerio de Defensa ya está haciendo uso de esos terrenos, el uso pertenece a los vecinos de Gamonal, por ende, al haber absorbido el municipio de Burgos al de Gamonal, el de todos los vecinos y vecinas de Gamonal. Es decir, podrán vender los terrenos, pero el uso no. El uso no sigue perteneciendo a los vecinos y, evidentemente, aparte de hacer estas alegaciones, que no terminarían tampoco aquí si no se nos hace caso, y no son alegaciones, reitero, dirigidas al Ministerio de Defensa, pues tampoco descartamos la vía judicial a efectos de que la construcción ahí de viviendas pudiera condicionar ese uso. Construcción de viviendas o cualquier otro tipo de aprovechamiento, incluso por el propio ayuntamiento, que no devolviese de forma real el uso a los vecinos y a las vecinas. Y ahora vamos a entrar a presentar las alegaciones. No sé si tenéis alguna pregunta o el frío os ha dejado congelados. Sí, están dirigidas al Ministerio de Defensa. Responde únicamente a la premura que hay de intentar conseguir movilizar a todos los barrios de Burgos. Creemos que necesitamos tiempo. Esto supone un trabajo de base. Nosotros trabajamos desde abajo. Somos vecinos. La institución En este caso es algo que se ha encargado de cerrar la puerta, el que haya una participación ciudadana en torno a este tema, y por lo tanto nosotros nos toca hacer un trabajo de hormiguita, que es empezar a movilizar a la gente desde abajo. ¿Por qué el 19? Porque creemos que necesitamos un pequeño tiempo para conseguir que sea una movilización que demuestre el músculo social que hay con respecto a esta sensibilidad que creemos que la hay. Comenta lo de las cartas al ayuntamiento y al ministerio. También recordar que se han mandado dos cartas, tanto al Ayuntamiento de Burgos, al alcalde Javier Lacalle, como al delegado del Ministerio de Defensa aquí en Castilla y León, para conseguir mantener con ellos un debate con luz y taquígrafo sobre lo que está ocurriendo en torno al parque de artillería. Lo que queremos es abrir puertas y ventanas y que corra el aire. Sí, están... Hemos pedido una entrevista, pero nuestro objetivo con esa entrevista es conseguir mantener un debate público. Somos vecinos y vamos a hablar desde un rol, desde un plano, desde un registro de vecinos. Y nuestra intención con esa entrevista es precisamente dar una oportunidad a los vecinos de Burgos, lo que hasta ahora no se ha conseguido desde otras instancias. Los bienes comunales a lo largo de la historia es cierto que se han dejado permear por todos los contextos que les rodeaban, pero quizás haya tres características que les definen fundamentalmente. Primera es que son recursos cuya gestión es vecinal y no de la administración. Segundo es que el usufructo también es vecinal y no dan pie a ningún tipo de lucro particular. Y tercero, y muy importante, es que la titularidad también es vecinal y no del Estado. Con estas tres características, si no se escamotean, lo que hay es una especie de seguridad de que no hay ningún tipo de interés externo a los vecinos, sino que lo que se da lugar es al bien común, como su propia palabra indica. Aquí en Castilla todavía nos quedan muchos testimonios materiales de esos bienes comunales, montes, dehesas, ríos, fraguas, potros, etcétera, etcétera. Pero para nosotros lo interesante es que no solo son una manera de mirar al pasado, sino de entender el futuro. Los bienes comunales sirvieron como estrategias de resistencia y pensamos que precisamente ahí está su tremenda actualidad. Con las crisis cada vez son más mayorías sociales las que quedan desplazadas, las que quedan desprotegidas, y es necesario encontrar claves para conseguir superarla, en este caso, en una clave comunal. Solamente recordar las tres reivindicaciones de comunales vivos, que son, primero, e independientemente de las otras dos, que los barrios decidan. Queremos sacar el asunto del parque de artillería fuera de los despachos a puerta cerrada de los políticos, de la administración, del Ministerio de Defensa y de los especuladores. Segundo, que la gestión sea vecinal. Creemos que es la única manera de asegurarnos de que sea en interés del bien común. Creemos que la política tiene que dejar de ser un lugar de contemplación y tiene que empezar a ser un lugar que habitar entre todos. Y en tercer lugar, que sea un espacio no mercantilizado de la existencia. Esto quiere decir que los protagonistas y las protagonistas tenemos que ser las personas y no el dinero, y que las preguntas que nos tienen que vincular tienen que ser: ¿tú qué necesitas? ¿Qué propones? ¿Qué podemos hacer por ti? Y no: ¿qué me das a cambio? Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.